olvides nunca los destellos del amor. Ríos de tu alma, propiedad del corazón. Niña, que en las noches dialogas con el sol. Luciérnaga, que iluminas el perfume del amor. No olvides nunca los destellos del amor. Trovador de las estrellas, que a un ángel obsequió una flor. Niña, que en las noches tú dialogas con el sol. Luciérnaga, que iluminas el perfume del amor. Caramelo, caramelo de amor, dulces sueños, corazón.